Siento que ya no puedo más. Estoy nerviosa de pensar lo que podría pasar. Con una ansia lo que quiero ver.